Veo que están rodeados de jóvenes. Bueno, quiero que algún joven me cuente algo de lo que está pasando acá en la escuela. No, nosotros nos peleamos por las sillas y por la mesa. Entramos primero para poder agarrar algo, porque no, si no, no nos sentamos, nos quedamos parados. Y los profesores tendrían que estar ayudándonos acá, porque ellos también se quedan parados. Y ellos no vinieron ninguno, nosotros estamos acá. Y bueno, va a ser conveniencia para nosotros que nosotros... ¿Cuántos años tenés? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Priscila y tengo 15 años, estoy en cuarto. Y con mis compañeros nos ponemos primero en para poder entrar todos los días al colegio. Corremos para poder agarrar las sillas y las mesas, que algunos salones se quedan sin sillas y mesas. Tenemos que pasar por arriba de la puerta, porque no tenemos picaporte, nadie se traba la puerta. Los vidrios todos rotos. Están todos rotos. ¿Y cuando hace frío, cómo hacen? Nos morimos de frío, es mejor quedarse afuera que entrar a la escuela.